Sobre todo aquellos que saben buscar su Biblia rápido. Hebreos 11, del 13 al 16. Ahí en sus lugares, pero con reverencia, sigan con la vista la lectura. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar. Padre, haz más viva tu palabra en nuestras mentes y corazones en esta tarde. Haz, oh Dios, que tu palabra sea muy lúcida, muy llena de iluminación a nuestras vidas y podamos ser edificados grandemente. Te ruego, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones mientras yo predico y al que habla y a los que escuchan, Señor, nos enseñes tu palabra y una vez más podamos recibir esas viandas espirituales de las cuales tú nos sabes otorgar. Bendice, te lo ruego, que tu Santo Espíritu llene al predicador, la prédica y a los oyentes. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Los anhelos son compañeros de todo ser humano. Anhelar es algo que todo el tiempo, en alguna medida, estamos haciendo. Anhelar es algo más que querer algo, o aún desear algo, o aún pedir algo. Anhelar es algo más profundo, más que un deseo, más que un querer, aún sin pedirlo. A veces pedimos a Dios acerca de nuestros anhelos, pero a veces ni siquiera los pedimos. Es algo muy profundo en el corazón. El diccionario secular dice: anhelar es un deseo vehemente. Otra descripción dice: anhelar es ansiar algo. Yo creo personalmente que Dios bendice nuestros anhelos porque Dios nos ama. Y si Dios nos ama, a su tiempo concederá nuestros anhelos. Dios nos bendice cuando le pedimos, pero también Dios nos bendice cuando anhelamos. Si yo amo a mi esposa y sé que ella anhela algo, por el amor que yo le profeso, intentaré cumplir sus anhelos. Y llegará el día cuando Dios me conceda otorgarle a ella los anhelos. Hay cosas que ella me va a pedir que están al alcance de mi mano. Pero habrá cosas que ella anhela que por ser imposible para mí, ni siquiera me los va a pedir como el proveedor de su vida. Económicamente hablando, humanamente hablando. Pero cuando Dios es el proveedor y el todopoderoso, no debemos dudar que Dios es capaz de concedernos nuestros anhelos. Hay veces que los hijos tienen anhelos, pero los padres no queremos concederle sus anhelos, porque serían para su mal. Si usted tiene un hijo de 15 o 16 años, y el hijo ha sido siempre devoto o asiduo a los carros, le gustan mucho los carros de carreras y tiene pósters de carros, el Lamborghini y todo ese tipo de carros sofisticados, y usted dice: mi hijo desea con todo su corazón un carro deportivo, pero tiene solo 15 años, ¿usted se lo daría? Aunque tuviera el dinero, no se lo daría, porque lo ama. Porque ese anhelo le perjudicaría. Pero las dos corrientes nos hacen saber, hermanos, que Dios es capaz, porque todo lo puede y todo lo tiene, de concedernos nuestros anhelos, pero a su tiempo. A su tiempo. Si algún día su hijo llega a madurar y es un hombre responsable de 28, 30 años, ha demostrado control, dominio propio, y usted puede regalarle un carro de último modelo deportivo, se lo va a otorgar solamente porque graduó de la universidad, es un hombre responsable, y usted considera, dice, se lo voy a dar. Pero eso estamos hablando de 12, 15 años después de que él estaba anhelándolo. Lo que quiero decir, hermanos, es que si usted tiene un anhelo, lo puede seguir alimentando, porque tal vez mañana Dios se lo va a conceder. Es bueno tener anhelos. Dios tiene anhelos. En Santiago capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Anhelar quiere decir deseo vehemente, ansias por tenerlo. Y aquí en Santiago 4:5 dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios anhela nuestra consagración. Dios anhela nuestra santidad a Él. El contexto del versículo que dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente es un contexto de separación del mundo, porque el versículo anterior dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente? Eso quiere decir, hermanos, que hay cosas que Dios nos ha dado en ejercicio libre de nuestra voluntad, y no va a intervenir en eso a menos que nosotros tengamos una iniciativa y le querramos decir al Señor: Señor, santifícame más. Hazme más puro. Quiero ser una persona íntegra en toda la extensión de la palabra. El Señor anhela nuestras vidas. Así como un padre ve a sus hijos perderse en la desobediencia, en la rebeldía, en la mundanalidad, en la desidia espiritual, y luego ve a otro muchacho y lo ve obediente, buen estudiante, sobresaliente, trabajador, ese padre tiene un anhelo adentro de su corazón. Aunque ama a su hijo, él desea con todo su ser que su hijo sea como aquel otro muchacho ejemplar. Eso es lo que quiere decir la Biblia, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente porque somos de Él. Hay inconversos, hermanos, que tienen unas actitudes muy dignas de crédito, pero el Señor tiene celo de que nosotros, siendo sus hijos, no tengamos esas actitudes dignas de crédito. Dios tiene anhelos. Y sería muy bueno que pensásemos en ese versículo concretamente, cuando nos dice que el Señor tiene el deseo ferviente, vehemente, de que usted y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No estoy hablando de santidad en el sentido de perfectos y que nunca vamos a pecar, pero estamos hablando de santidad en el sentido de exclusividad para Él, separación para Él, el corazón del creyente, pensando en agradarle a Él como Padre, como soberano, como salvador nuestro, guía de nuestras vidas. Así que no es malo tener anhelos. Dios tiene anhelos. Solamente, hermanos, que hay anhelos correctos y hay anhelos incorrectos. En el Salmo 78, versículo 30, encontramos una expresión de anhelos incorrectos. Salmos 78, 30. Y luego vamos a irnos a Job 36. Pero ahora leemos Salmos 78, versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de Israel y derribó a los escogidos. A los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Este salmo está en forma de cántico, en forma de poema, describiendo cuando los hijos de Israel iban en el camino a la tierra prometida y se fastidiaron del maná y comenzaron a anhelar comer carne y comer los ajos y las cebollas que se comían en Egipto. Y dice la palabra de Dios que el Señor decidió concederles el anhelo que ellos tenían. Y les dijo, les voy a dar carne en abundancia. El mismo Moisés, los líderes no creyeron que el Señor era iba a hacer algo. Le decían, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tantísimos animales para darle de matar y darle de comer a tantísima gente, más de 2 millones de personas? Y el Señor dice, ¿ha habido alguna cosa difícil para mí? El día siguiente el campamento se llenó de codornices. Y dice la Escritura que ellos mataban esas codornices y se comían hasta la carne cruda de las codornices. Y dice que lo comieron hasta hartarse y al grado que les salía la carne por las narices. Cuando Dios vio ese desenfreno de ese anhelo mal conducido, los castigó. Porque hay anhelos que no son correctos. Hay anhelos que nosotros tenemos que no van de acuerdo a nuestra relación personal con Dios. Hay anhelos que nosotros tenemos que son pecaminosos. Una señorita, un joven, no puede anhelar la pareja de uno que es casado. Ese anhelo es incorrecto, Dios lo va a castigar. Yo no puedo anhelar quitarle el dinero a otro que le pertenece y lo obtiene y se lo ha ganado, o si no se lo ha ganado, lo ha obtenido, es de él. Dios me va a castigar si yo estoy anhelando lo que no es correcto anhelar. En Job capítulo 36, versículo 20 dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Ay, ojalá se haga de noche para poder hacer esto y aquello, que nadie me vea. No anheles la noche, ese es Job 36:20. No anheles la noche en la que los pueblos desaparecen de su lugar. Está hablando aquí de cuando, pues en aquellos tiempos no había luz eléctrica y un pueblo cayendo la noche no sabía dónde estaba, se borraba de la existencia en cuanto a visión se refiere. Dice, no anheles eso. No anheles estar a solas con quien no debes. Ese anhelo es incorrecto. Yo pienso que una parejita que se aman, están enamorados y anhelan casarse para vivir juntos toda la vida es un anhelo correcto. Pero no es un anhelo correcto encontrar algún sitio donde nadie les ve en cualquier oportunidad para hacer cosas incorrectas, porque ese anhelo no es correcto. Somos personas de anhelos, pero hay anhelos correctos. El Salmo 63, versículo 1, y yo espero, hermanos, que mientras estoy hablando, usted vaya analizando sus anhelos. ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Salmo 63, 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice la Escritura así, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí no está reprobando los anhelos que la iglesia de Corinto tenía, nada más le dice, procura anhelar los dones que van a ser edificación para la iglesia. Confirma tus anhelos, pule tus anhelos, corrige tus anhelos, esa es la idea. Porque hay anhelos incorrectos y hay anhelos que son correctos? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? Dios quiere bendecir sus anhelos. Dios quiere proveer para sus anhelos. Solamente que nuestros anhelos se contaminan. Nuestros anhelos se bañan de cosas incorrectas. Nuestros anhelos se desvían. Pero si nuestros anhelos son santos y son correctos, un día Dios en su providencia nos los va a conceder. Anhelar, hermanos, es algo muy diferente a necedad. Anhelar no es encapricharse de algo. Si aquel anhelo se convierte en capricho, en obsesión, en necedad, ha dejado de ser anhelo y ha dejado de ser la pureza que el anhelo debe tener. Por eso nosotros debemos entrar al salón de nuestros anhelos y examinarlos. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuál es el móvil de nuestros anhelos? ¿El motivo de nuestros anhelos? ¿El objeto de nuestros anhelos? ¿El resultado de nuestros anhelos? ¿Qué debemos hacer con los anhelos? Usted tiene anhelos. Hay anhelos que uno tiene desde chico y cuando uno está grande Dios se lo concede. ¿Se acuerdan del hermano Daniel Paredes? Él anhelaba un motorhome. ¿Se acuerdan? Viajaba mucho, le gustaba, cada verano agarraba su mes y medio de vacaciones en la Comisión de Federal de Electricidad donde trabajaba y cogía camino por toda la costa del Pacífico y terminaba a veces hasta Cancún y luego venía de regreso. Él tenía un anhelo, se compró un pickup de 6 cilindros y le montó un camper. Pero su anhelo era un motorhome. Y en ese camper hizo su primer viaje, con un campercito, con chorro de hijos que tenía. Pero él seguía anhelando un motorhome. Y luego ya se compró otro más grande, un pickupcito más grande. No, a ese pickup le puso un motor de 8 cilindros. Y puso llantas más fuertes y le reforzó las muelles. Él me platicaba todo eso. Y años y años anhelaba, se le quedaba tirado. Una vez se le desvió el carro y ahí en la misma carretera lo reparó él mismo, que era mecánico, y siguieron. El último año de su vida tuvo un motorhome precioso, nuevecito. Y él se le veía su anhelo y dice, ya ahora de viejo. Hizo solamente un viaje corto en ese anhelo cumplido. Pero sus hijos disfrutaron del anhelo de su padre. Dios sabe. Dios concede los anhelos. No permitamos que nuestros anhelos se conviertan en caprichos, en necedades, en obsesiones sin sentido. Aún los anhelos que no pedimos son presentes delante del Señor. ¿Qué debemos hacer con los anhelos? Expréselos a Dios sin reproche ni terquedad. Yo no estoy hablando de esas peticiones que le llevamos a Dios, y ustedes saben de qué estoy hablando. Peticiones de Señor, y a veces hasta nos atrevemos a decirle, Dios, tienes que hacer algo. Tú tienes que, ¿verdad? Cuidado, no ser faltos de respeto al Señor. Pero anhelo es algo más profundo. Tal vez hasta nos cansamos de pedirlo. Quizá nunca nos hemos atrevido a pedirlo porque son cositas. A veces se trata de cosas que uno dice, yo no las merezco. A veces son cositas que uno dice, yo pude tenerlas, pero por mi pecado no la tuve y no me atrevo a pedírsela a Dios. A veces hay cosas que son algo que no necesitamos, solamente que va con nuestros gustos. Pero Dios está en nuestros anhelos. ¿Por qué no va con Dios y le dice, Señor, tengo un anhelo? Nomás te lo quería decir, porque sé que tú cumples anhelos. Si algún día tú me lo quieres conceder, pues yo sabré recordarlo y darte a ti la honra y la gloria. Pero no le ponga a Dios condiciones, ni le haga promesas. Yo te prometo que voy a hacer esto y aquello si tú me das ese anhelo. No, son anhelos. Anhelos, hermanos, que muchas veces son peticiones viejas y que ya se han llenado de muchas escoria y costras y se van convirtiendo en algo cada vez más inalcanzable. Pero ahí está todavía el anhelo. No pierda el anhelo, expréseselo a Dios. Ya con un deseo vehemente. ¿Ya viste imposible que tu esposo se convierta al Señor? Quizá ya se fue de tu lado y tú ya diste por finiquitada o por negada esa petición. No pierdas tu anhelo. Tus hijos se alejaron de tu lado y se han ido. A lo mejor ya están grandes, se casaron y se fueron y se perdieron en el mundo. No abandones tu anhelo. Dios concede anhelos. Dios concede anhelos. No te canses de anhelar, pero no permita que los anhelos se carguen de amargura, de terquedad, de necedad, de esas adherencias que se van acumulando en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me ha contestado? ¿Por qué será? ¿Dónde está esto y aquello? Déjalo. Dios sabe. Solamente abraza tus anhelos. Es decir, no dejes que tus anhelos se te pierdan. Hay que atender aquellos anhelos, hermanos, que nuestro ser interno tiene. Hay anhelos que están al alcance de nuestra mano, ¿sabe usted? Hay anhelos que se cumplirían a plenitud si nosotros hiciéramos nuestra parte. Por ejemplo, Salmo 63:1 precisamente dice: Dios mío, tú eres Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y la figura es como en tierra seca y árida, donde no hay aguas. No sé si ustedes han visto, yo creo que sí, aquí no se ve tanto, pero allá en Mexicali, como la tierra se reseca, se agrieta, ¿no? Y si usted le echa un vasito de agua, la tierra hace, ya no hay nada. Aquellas grietas chuparon. Entonces, a veces nuestra alma está tan seca porque tiene sed de Dios y nosotros no le damos agua. Muchas cosas en nuestra vida están gritando, son señales de una sed anhelante en nuestro ser y nosotros no le damos. Es como aquel hijo que se pinta los pelos color de verde anhelando que sus padres lo tomen en cuenta. Nosotros a veces nos deprimimos, nos entristecemos, nos preocupamos, nos angustiamos y decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué esta depresión tan grande? Si todo está bien, si la preocupación, yo sé que no merece que yo esté tan angustiado. Es que tu alma está seca. Anhela una relación personal con Dios. A la mayoría de nosotros nos hace falta más tiempo con Dios. A la mayoría de nosotros nos hace falta más fervor en la oración. Muchos de nuestros problemas, hermanos, se arreglarían si saciáramos el anhelo de nuestra alma. Si pasáramos más tiempo con Dios. Si dejásemos de luchar en nuestras fuerzas humanas y llevásemos a Dios. ¿Por qué, hermano, las cosas son como son en la pareja, en el hogar, en el trabajo? Porque no estamos dándonos cuenta que nuestra alma anhela una relación más íntima con Dios. Fíjese, hermano, si usted tuviera el altar familiar con su familia, muchas cosas se arreglarían. Y usted lo vería. Porque hay sed en el hogar. Hay anhelo. Pero nosotros no queremos ser conscientes de esa realidad. El salmista dice, Señor, tú eres mi Dios, pero mi carne te anhela como tierra árida donde no hay aguas. El alma desea la presencia de Dios. El Salmo 84, versículo 2, dice así, anhela mi alma, desea vehementemente, diríamos, anhela mi alma, Salmos 84:2, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cantábamos hace ratito, yo tengo en mi alma un intenso anhelo de conocer mejor a mi Señor. Y el coro dice, Cristo, anhelo verte, anhelo que domines en mi corazón. Toma mi vida, haz que sea tuya. La mayoría de los cristianos estamos sedientos en el alma. Anhelar es una de las formas de descubrir esa necesidad. Nuestra alma desea las cosas de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 40, dice así, Salmo 119, 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. He anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Muchos hermanos de aquí se acuerdan de la hermana Panchita Pérez que prestó su casa cuando esta iglesia comenzaba. Ella cayó con una enfermedad que la impidió por muchos años venir a la iglesia y tuvo una larguísima de años de enfermedad. Y no venía a la iglesia. La íbamos a visitar. Y ella hablaba de su anhelo de estar un día en la casa de Dios. No podía estar. No podía ni siquiera sentarse. El anhelo, hermanos, que nuestra vida tiene debe ser apreciado, debe ser reconocido, debe ser atendido. No deje solamente los anhelos a que Dios los supla. Hay anhelos que Dios ya está anhelando cumplir. ¿Se acuerdan del versículo con el que comenzamos? El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y hay cosas, hermanos, que nuestras almas anhelan y nosotros bien podemos satisfacer. El alma desea la palabra de Dios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Hay otra referencia en Romanos 10:1, cuando dice que el alma desea la conversión de los parientes. Romanos 10:1, hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo hacía referencia con mucha frecuencia a los judíos, pensando particularmente en sus parientes, los que él conoció, los que se criaron con él, sus primos, sus sobrinos, sus tíos, sus antepasados o su descendencia. Él anhelaba que sus familiares fueran convertidos al Cristo vivo que él había un día conocido. A veces tenemos aquellos anhelos, hermanos, y no hacemos nada porque esos anhelos se vuelvan una realidad. ¿Qué debemos hacer con nuestros anhelos? Hemos dicho, uno, expréselos a Dios sin terquedad, es decir, sin amargura. Número dos, atienda los anhelos de su alma. Número tres, respete los anhelos de otros. Dios se agrada de nuestros buenos y santos anhelos. Hay que respetar los anhelos de otros. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:1. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo aquí es palabra sinónima de pastorado. El obispo es lo mismo que el pastor. La palabra es diferente debido a la función, pero es la misma persona. Y allí dice, si alguno anhela obispado, ¿qué está diciendo? Buena obra está anhelando, buena cosa está anhelando. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ayúdalo, anímalo, enderezalo. Si alguno está anhelando, no está diciendo, córtale las alas. No está diciendo, búrlate de él. No está diciendo, desaliéntalo. No está diciéndolo, adviértele. Dice, buena obra desea, buena obra desea. Hay que reconocer y respetar los anhelos de otros porque Dios se agrada cuando esos anhelos son buenos y santos anhelos delante de los ojos de Dios. Tal vez su hijo anhela ser un médico. Eso no está mal. Eso está bien. Pero aliente a que ese anhelo se le conceda según la voluntad de Dios. Dígale a su hijo, hijo, yo anhelo que tú seas médico así como tú eres, pero para que le sirvas a Dios, para que ayudes a otros, para que tú puedas desarrollar más, mira cómo murió tu tío, mira cómo murió tu prima, mira cómo murió otra persona, para que tú puedas ayudar a esas personas, haga que esos anhelos se conserven buenos, santos, nobles. No todos nuestros hijos van a querer ser misioneros o misioneras o pastores o maestros de la Biblia. Algunos van a querer otro tipo de nobles anhelos y deseos, pero aliéntelos para que sus anhelos no se perviertan, no se corrompan, no se ensucien. Mucha gente tenía anhelos muy nobles cuando estaba en su juventud, pero entraron en la universidad, entraron en el ambiente sucio, entraron en la política y esos anhelos se corrompieron. Y viven vidas corruptas y tristes. Dios se agrada de los anhelos buenos y santos. Jóvenes y señoritas anhelan ser profesionistas. Gloria a Dios por eso. Pero no permitan que sus anhelos se ensucien, se corrompan. Manténgalos sanos. Manténgalos en ese objetivo. En la escuela, en la universidad van a escuchar esos deseos en otros diciendo, yo quiero irme a Alemania y prepararme porque hay mucho dinero de esa manera. Yo quiero ser pediatra, quiero ser oncólogo, quiero ser un licenciado, un abogado y trabajar en migración porque eso deja mucho dinero. No permitas que ese sea el propósito de tu anhelo. Dile al Señor, Señor, delante de ti están mis anhelos. Para que tú los mantengas puros y santos delante de los ojos de Dios. No está mal que tú anheles casarte, pero no anheles para beneficio solamente de la carne. Para que llegues a tener un hogar y hijos y sean honestos y deseos, no te pongas a decir, cuando yo tenga hijos, no van a ser como los hijos de fulano y sotano. No digas eso. Mejor dile, Señor, tengo un anhelo de tener una buena familia, concédeme el anhelo de educarlos bien para ti, que no permitas que tus anhelos se vayan a ir a lo sucio. Haz que tus anhelos sean algo sublime y no andando en falacias. Hebreos 11, donde comenzamos, ahí vamos a terminar. En Hebreos capítulo 11, versículo 16, está hablando de los héroes de la fe. De toda la lista de hombres de fe, comenzando desde Abel, siguiendo con Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Sara, todos ellos. Y luego dice el versículo número 16 de Hebreos 11, versículo desde el 13, conforme a la fe murieron todos ellos, estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios les había prometido una tierra, pero ellos se murieron y nunca vieron esa tierra. Pero dice que no los saludaban de lejos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en una tierra, en aquella donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Dios le dijo a Abraham, vas a tener una multitud de multitudes. Y vas a tener una tierra que te voy a dar por edad. Y Abraham se murió y nunca vio eso. y tampoco su hijo Isaac, y tampoco su nieto Jacob, y tampoco sus patriarcas. Y todos ellos murieron creyendo que una patria mejor les había sido dada. Es decir, sus anhelos fueron mucho más sublimes que la tierra. Dice que anhelaban una mejor. Esto es celestial. Vean el versículo 16. Estoy en Hebreos 11, 16. Por lo cual, que dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De qué está hablando? De aquellos que tuvieron un anhelo sublime, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Véanlo en el contexto de anhelo. Ahora, hermanos, si nosotros logramos que Dios no se avergüence, es decir, que Dios vea nuestros anhelos sublimes y no se avergüence de nuestros anhelos, Él tiene preparado algo muy grande para nosotros. Los anhelos de alguien que es amado, tarde o temprano serán suplidos por aquel que ama. Y nosotros, como hijos de Dios, somos amados. Y un día concederá nuestros anhelos. Yo deseo, hermano, joven, señorita, hermanos, adultos, que Dios les conceda los anhelos de su corazón. Pero no se le olvide que esos anhelos deben mantenerse puros. Lo que nosotros anhelamos revela la clase de persona que somos. ¿Cómo están tus anhelos? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Son tus anhelos santos, correctos, puros, limpios delante de los ojos de Dios? Si así es, Dios no se avergüenza de llamarte su hijo y tiene algo muy grande preparado para ti. No pierdas tus anhelos. Dios bendice por oración, Dios bendice por herencia, pero a veces Dios bendice por anhelos. Que el Señor esté en cada uno de los santos anhelos de sus hijos. Vamos a orar todos de pie, por favor, todos de pie. Señor, bendice estos momentos breves de invitación para que tu nombre sea glorificado, te lo ruego. Mientras, Señor, todos estamos de pie y esperamos la hora de salir, concédenos asomarnos a nuestros anhelos. Y queremos presentártelos a ti. Mira, Señor, estos momentos brevísimos, pero sublimes, en los cuales queremos presentarte nuestros anhelos. Bendice, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando. Sigan orando. Quiero que ustedes y yo le digamos a Dios nuestros anhelos. ¿Ya lo tiene en su mente? ¿Cuál es su anhelo? No me lo diga. Téngalo allí. ¿Hay algo más? ¿Hay algún otro anhelo? Ahora, ¿cuántos dirían, pastor, quiero presentarle a Dios mis anhelos? Levante su mano. Gracias, pueden bajar su mano. Señor, bendice nuestros anhelos. A veces se ven tan lejos, a veces tan imposibles. Pero tú eres Dios. Te ruego, Señor, que no permitas que nuestros anhelos se corrompan. No permitas que nuestros anhelos se llenen de mezquindad, de miserias humanas. No permitas que nuestros anhelos, Señor, se contaminen con amarguras, con reproches. Mantén nuestros anhelos santos y puros. Y concédenoslo según tus riquezas en gloria. Bendice el anhelo o anhelos del corazón de cada uno de los que hoy levantaron su mano. Y según tú quieras, cuando quieras y como quieras, concédelos. Porque en esta hora hemos venido a recargarnos a tu pecho como hijos amados, creyendo en tu amor, sabiendo que no somos dignos, que no somos merecedores, sabiendo, Señor, quiénes somos verdaderamente, porque a ti no te podemos engañar, sabiendo, Señor, todo eso, y que a pesar de todo eso tú nos amas. Queremos recargarnos en ti. Para saciar nosotros mismos los anhelos que ya tú has provisto para nuestras almas. Gracias, Señor, por tu dulce presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar la doxología y vamos a ser despedidos. Yo voy a tener que salir rápido. Si no me desocupo pronto de la puerta, me van a disculpar, pero tendremos que irnos rápido. Debo estar a las 6 de la tarde en San Quintín. Les ruego pues sus oraciones. Vamos a cantar la doxología. Gloria demos al Padre y así nos despedimos después de una brevísima oración. Padre, que tu bendición, tu presencia nos acompañe al ir a casa y a cualquier sitio donde nos dirigimos, porque tú eres nuestro Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre, la participación de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre, por Cristo Jesús. Amén.